corazón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Estuvo bueno el parrandón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Pero compadrito, creo que la regué, porque está pintado, yo llegué. Pero compadrito, creo que la regué, porque está pintado, yo llegué. Estuvo bueno el parrandón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Estuvo bueno el parrandón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Ya no lo agarres tan seguido, Diango. Estuvo bueno el parrandón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Estuvo bueno el parrandón. Estuvo bueno el parrandón que yo agarré. Pero compadrito, qué caro salió, porque hasta la vieja me corrió. Pero compadrito, qué caro salió, porque hasta la vieja me corrió. Yo ya no agarro el parrandón. No tengo miedo, lo que tengo es precaución. Yo ya no agarro el parrandón. No tengo miedo, lo que tengo es precaución. ¡Échale, Michín!